una sonrisa y un perfume. Simboliza tu figura de mujer. La escultura de una flor en ti se esconde. Tu sonrisa da confianza y da placer. Y el perfume cada día da fragancia, como tu aroma de cada anochecer. La flor que yo cultivé se ha deshojado en mis manos. La flor que tanto cuidé me dio su esencia al amarnos. Me dio su esencia al amarnos. La sonrisa de esa flor refleja mucha alegría. Esa flor ha sido tú, mi hermosa, mi bella chiquilla. Ah, mi hermosa, mi bella chiquilla.